Después de siglos de lucha, después de tantos sacrificios, después de sufrir humillaciones y desprecios, después de que se os dijera que derechos no teníais, después de que todo el esfuerzo en vosotros recayera, después de que se os secaran las gargantas gritando libertad, después del cansancio, el trabajo reclamando que os diera dignidad, después de que a las familias se les negara el pan para aquellas bocas alimentar y el saber para también alimentar vuestras esperanzas de libertad, trabajo y dignidad. Y os acercasteis, entre los dedos lo tuvisteis, la esperanza se os alumbró, pero la negra noche sobre vosotros cayó y la humillación, la tortura, la cárcel, la desesperación, el exilio, la muerte con lo horrenda os alivió. No valdrán rescate, no valdrá poneros una cruz, solo valdría la pena si rescatándoos nosotros renovamos esa esperanza que con vosotros se enterró.